cerraste otro ciclo. Arrancaste una nueva historia. Esperamos nuevamente ser parte de ella. Gracias por 365 días de compañía. Sí, tu compañía, que es tan importante para nosotros. Que este 2022 traiga la consolidación de muchos sueños y nos permita estar ahí para celebrarlos contigo. Somos la X96.5. También en este 2022 llenos de más música. ¡Feliz Año Nuevo! Son las 12 y un minuto en la X96.5. Esta es la X96.5 FM. HJSQ Cali. Más música. For the broken hearted, a silent prayer for faith departed. I ain't gonna be just a face in the crowd. You're gonna hear my voice when I shout it out loud. It's my La X más música. Every time you come around, you know I can't say. X. Girl, put your love.